que estuvo secuestrada, pero he aquí que ella pudo regresar a su hogar. Entonces yo digo, ¿a qué jugamos? ¿No? Una niña de 2 años desaparece, la rastrean por todos lados, la criatura no aparece. Cuando empieza la presión por medios y policía, gendarmería, todo lo demás, la criatura aparece, pero después de casi 15 días tardíos, personal de prefectura la encuentra en el mismo río donde se fue rastrillada. Ahora, 2 chicas más desaparecidas. No sé, la verdad que acá no solamente hay complicidad de la parte de gendarmería, policíaca o judicial. Acá hay algo más, hay un model de secuestro, ¿no? De trato, de tráfico de personas, que no importa en qué punto sea que se están moviendo estas personas, ya sea Río Negro, Buenos Aires, todo para ellos les sirve. Una chica de 17 años la chupan en la calle, nadie sabe dónde está. Por eso mismo, ahora escuchemos un audio, o parte de él, de alguien que sí pudo volver a su hogar. Está bien, con algunas magulladuras, con un trauma psicológico que va a perdurar durante mucho tiempo. Pero al menos una de tantas secuestradas volvió. Y después de este audio, diremos una reflexión y una lucha que lleva el Frente, las mujeres del Frente Popular Darío Santillán, las organizaciones sociales del FOL, que saben a lo que estamos apostando, a lo que nos estamos arriesgando y a lo que queremos en esta sociedad machista. Bueno, Milagros, como ustedes ya quizás lo hayan adelantado a su audiencia, uh-huh. Fue secuestrada por una red de trata de blanca que somete sexualmente a las mujeres, llevándola a prostíbulos. Ella estuvo durante 2 meses secuestrada y logró escapar de sus captores en un descuido. Ella fue secuestrada cuando tenía 14 años y cumplió 15 años estando en el cautiverio. Ella en mayo logró escaparse, y a partir de que logró escaparse, la encontraron, volvió con su madre, pero la justicia la aisló de su madre. La justicia dice que la mamá, su entorno familiar, no está en condiciones de contenerla, y lo mejor que se le ocurrió a la justicia fue encerrarla en un psiquiátrico. Fue por eso que ayer se hizo una movilización, porque creemos que hay una doble victimización. Primero, por haber sido secuestrada y haber sido sometida sexualmente. Y segundo, porque ella por sus propios medios logró recuperar la libertad. No fue que la justicia logró dar con ella y recuperarla, sino que ella solita se tuvo que rebuscárselas como para poder escaparse. Y cuando logra escaparse, es privada de la libertad, privada de poder ir a su seno familiar, a su seno materno. Entonces la movilización fue por esto, primero, para denunciar que el Estado, la respuesta que da cuando una mujer es secuestrada y si aparece con vida, es como que un mensaje que dice, cuidado si aparecen con vida, porque si aparecen con vida, las privamos de la libertad. Ayer denunciábamos y hacíamos un caso en comparación con el de Marita Verón, y decíamos, ¿qué pasaría si Marita Verón aparecería con vida? Tendríamos esa suerte. La justicia lo que está dando un mensaje acá es que probablemente aislada, privada de su libertad. Esta denuncia se hizo que hay un juez que está interviniendo, que da esta orden. Este juez dice que no se reúnen condiciones materiales y psicológicas para, por Milagros, para que ella pueda retornar. Entonces fuimos a reclamarle concretamente a la municipalidad, que la municipalidad ponga en regla esas condiciones que la justicia dice que faltan, sea tanto lo material de la casa, sea tanto lo económico, salario que necesitaría la mamá de Milagros, que es una mamá soltera, y sea también la cuestión profesional de poner psicólogos, psiquiatras, enfermeros, ambulancia, lo que sea, para que Milagros pueda ir a su entorno. Nadie van a convencer de que cualquier familiar nuestro va a estar mejor en un psiquiátrico que con nosotros, si nosotros lo queremos. Exacto. Gustavo, después de la marcha, ¿no? Del día de ayer, ¿tuvieron alguna respuesta o algún mensaje del intendente de Almirante Brown, de Darío Giustozzi? Lo que tuvimos fue una respuesta la cual resultó en cierta medida hasta ofensiva. Giustozzi para con la mamá y para la comisión que acompañó, porque ellos dijeron que no podían, aunque quisieran, porque es el juez el que tendría que ordenar eso. Entonces lo que hicieron por lo menos es hacer poner por escrito a la gente de las municipalidades, que dijeron que no pueden hacer a menos que se lo pida el juez. Y ofrecieron, está bien, le podemos pagar unos 6 meses de algún alquiler en algún lado, le dijeron. O sea que eso es escaso. Por lo pronto, lo que se decidieron es esto, darle una continuidad, porque el caso de Milagros está recién ahora tomando por ustedes, por los medios. Esto tiene que tener una repercusión para que realmente se preocupen los que están en el poder. Es escandaloso el caso, es una vergüenza. La próxima va a ser una acción movilizada de juzgado que tiene privada libertad bajo su responsabilidad, la privación de la libertad de Milagros, para que ordene a la municipalidad, mediante una orden del juez, a que ponga en regla las condiciones. Pero ahí se vamos a ir a pedirle que el juez le ordene a la municipalidad, al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno nacional, que los tres cumplan con poner en condiciones, porque son los tres los que tienen responsabilidad. Lo que no van a poder decir es que no tienen plata. Estamos hablando de los tres gobiernos, estamos hablando del gobierno nacional también. Fue la aparición de Milagros con vida. Y la otra pregunta, ¿qué sería de hoy si apareciese con vida Marita Verón? Con esto nos están diciendo, nosotros tenemos el poder, tenemos la manera de que si queremos, nos chupamos a las chicas, nos llevamos a las mujeres y ustedes no son quienes para detenernos. Pero señores traficantes, nosotras sí tenemos un mensaje para ustedes. Nosotras estamos de pie, nosotras estamos alertas, nosotras estamos en pie de guerra y les decimos, señores, señoras, chicas, si ustedes saben de algún lugar donde se prostituye a mujeres, donde se las tiene con fines negros, por favor, denúncienlo. Ya saben que con las autoridades no se cuentan. Entonces, hagámoslo de una manera más correcta. Dirigirnos a algún centro de acá, ¿no? De lucha feminista. O no optemos por la justicia, porque ya vemos que la justicia con esto se lava las manos. Están las chicas de Pañuelos Verdes, las de las Violetas, o ¿por qué no? Las organizaciones sociales como el Frente Popular Darío Santillán, como el FOL, como la FUL, que estamos acá, ¿no? Para apoyar y luchar a brazo partido. Por eso todos los años nosotros tenemos nuestro encuentro nacional e internacional de mujeres. Este año nos juntaremos en San Juan. ¿Por qué? Porque tenemos derechos, porque tenemos poder, porque podemos decidir, porque tenemos que hacernos cargo de las cosas que no se hacen cargos las instituciones, o sea, la justicia, los jueces, los policías. Por eso mismo, señores, les decimos, alerta, las mujeres estamos en pie de guerra, y si sos de La Plata, acércate al Olga. ¿Qué vas a encontrar, compañeras nuestras, que van a tomar tu denuncia cuando vean algo raro? Pero no te quedes callada, porque lo peor que puedes hacer hoy por hoy es quedarte sola y callada. Nadie escucha, y muchas veces los demás son avestruces, que prefieren esconder la cabeza dentro de un hueco que salir y pelearla. Vamos a un tema musical. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy.

Si bien sí, por fuera me gusta arreglarme, pintarme o viceversa, pero no soy de las que va a pagar una lipoaspiración. Eso sí que no, va en contra mía, en contra de mis perspectivas de vida. Por eso lo que yo cultivo es la inteligencia. Y si vos cultivas otra cosa, mandá un mensajito y contestá esta consigna tan esperada. Y un beso grande a Pato, que no sé qué te pasó, Pato. No apareces, no estás. Por favor, si alguien ve a Pato, que le avise que salió el programa Un Tiempo para Vos, pero que faltó la parte logística, como él dice. El apoyo logístico me faltó hoy. ¿Vamos a un tema musical? Mayor a tus oídos, Radio La Charlatana, 98.50 FM, tu dial en el adoquín. Pero eras a mí a quien miraba. Quédate en la 98.50, que ya llega. Un tiempo para vos. Un tiempo para vos. Donde se respeta la violencia de género, de interés general y pequeñas recetas culinarias. No tengas miedo, y menos a un cobarde, a un gil que solamente agrega una mujer. No tengas miedo. tiempo para vos. Un programa hecho para vos. Porque no estés con él. Y ya estamos en la recta final. Hoy un poquito complicado el programa, pero si no fuera complicado no sería un tiempo para vos. La verdad que no sé. Menos mal que la operadora es una mujer, porque si no pensaría que me están saboteando los hombres. Pero no es así. Lo que pasa es que son inconvenientes técnicos de porque uno está al aire. Esa es la verdad de la moraleja. Bueno, vamos a pasar un chivito. El domingo 13 vamos todos por Juan Cruz a la Nueva York. Nuestro duende del acordeón va a haber un festival a beneficio de él para comprar un nuevo instrumento, o sea, su instrumento para él, ¿no? El acordeón. Y bueno, esperemos que la Nueva York diga sí, presente, ¿no? Porque es un hijo de acá del barrio, es un nene chiquito que todos lo vimos crecer y todos nos sentimos orgullosos de él, ¿no? Porque Juan es eso, es todo orgullo, es todo dulzura, lindura, mi bebé chiquito. Así que bueno, los esperamos el domingo con almuerzo. El que no quiere almorzar, bueno, que vaya después a escuchar los grupos musicales. Y bueno, yo me voy a ir despidiendo hasta el miércoles que viene. De 14:30 a 15:30, esperemos estar en tiempo y forma. Nosotros estamos temprano, pero bueno, saben, ¿no? Los problemas técnicos son muchos y bueno, ¿qué vamos a hacer? La cosa es así, la cuestión es salir al ruedo con lo que se tiene, ¿no? Siempre digo yo, con la espada desenvainada para apostar. Y algo más. Se viene un tiempo para vos un poquito más, más picante. Para el próximo programa tenemos posiblemente invitados, ¿no? Porque es la idea que venga gente invitada. Y vamos a tratar un tema serio. Bulimia y anorexia. Bulimia y anorexia, que va reflejado en lo que es la sociedad plástica. Esta sociedad con la cual vivimos conviviendo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y no es de 1945, ¿eh? No. Es de más acá. Yo diría 1960 más o menos. Así que piensen, ¿qué es lo que te gusta más de vos? Y contesten. Por vía Facebook, busquen ahí La Charlatana, respondan por mail, que no mordemos, escuchamos. Un beso para todos, buen fin de y los esperamos el domingo. Nos vamos con música, Ali. Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco y tú sabes bien que eso es verdad. Tus caprichos me van, caprichosa, me van a matar. Caprichosa, tus caprichos me van, caprichosa, me van a matar. Tus caprichos me van, caprichosa, me van a matar. Caprichosa, tus caprichos me van, caprichosa, me van a matar. La mujer del Tero, que se fue, y con razón, che. Mi mujer ya no cocina, no lava, no pasa el trapo, no hace mate de mañana, de todo me encargo yo, no saca a pasear el perro, tampoco tiende la cama, dice que eso es necesario para su liberación. Yo estoy de acuerdo con eso, que seamos todos iguales, pero ella se aprovecha, no para de maltratarme, no atiende si suena el timbre, la plancha quedó archivada, el baño nunca lo limpia y ya no riega sus plantas. Son los que se dicen amor de verano, yo me enamoré como un nabo, tercera de marzo en la Tonina, no me quedaba otra opción, era ella o yo, y podés creer que me dejó. ¿Qué le voy a hacer? Solo hacemos el amor cuando ella tiene ganas, me siento como un objeto, ya parezco su mucama, no me ayuda aunque le ruegue, no hace nada pero nada, ni siquiera se depila para sentirse liberada. El día de la mujer ni loco le hago un regalo, una vez le compré flores y ella me dio con un palo, ya no entiendo lo que quiere, estoy teniendo mucho miedo que si le pido el divorcio me llene el cuerpo de agujeros. Se me acercó Marta y me dijo: Tero, mujer que lucha, no vuelve a la cucha. ¿Estás escuchando? Radio La Charlatana. FM 98.50. Argentina. Welcome to the Phoenix.